Hola, bienvenidos. Habéis llegado a El Último Refugio. Estamos ya en el capítulo 27, que está dedicado a testamentos musicales. A lo largo de la historia musical, muchos artistas, muchos compositores han creado, cuando ya eran mayores, obras o álbumes, incluso canciones que eran obras maestras, a menudo mostrando una profunda madurez. Se lo podría llamar cantos de cisne. Nuestro programa de hoy va a hablar de estas joyas que diferentes artistas y compositores nos regalaron hacia el final de sus vidas. Así que comenzamos y nos vamos a remontar nada menos que a 1790, año en el que Mozart compone el adagio de su quinteto de cuerda en re mayor, opus K.593. Se le conoce como quinteto con viola, dos violines, dos violas y un violonchelo. Atravesaba un momento muy delicado económicamente, no tenía encargos importantes y salió a buscar trabajo a Frankfurt para la coronación de Leopoldo II. A la vuelta de este viaje, en noviembre, con menos dinero que nunca, se produce un resurgimiento fulminante en un ramalazo vital, acumulando obras maestras a un ritmo asombroso durante los 12 meses que le quedaban de vida. Fue el penúltimo que compuso en su periodo final, que fue más introspectivo. En él, Mozart combinó claridad formal y una expresividad profunda, teñida de melancolía. Escucharemos el adagio. Thank you. Y unas pocas décadas más adelante, Beethoven compuso su cuarteto Opus 131 en 1826, en 7 movimientos sin pausa. Lo terminó un año antes de morir. Su primer movimiento es una fuga lenta, grave y severa. Una fuga emocional, en do sostenido menor, una tonalidad oscura. Todo el cuarteto tiene una libertad armónica adelantada a su tiempo. Es el cuarteto que Schubert pidió escuchar en su lecho de muerte. Al terminar dijo: después de esto, ¿qué queda por hacer? Así pues, este está considerado el gran testamento artístico beethoveniano, de una madurez absoluta. Escucharemos un fragmento de su primer movimiento. Dix, estaba soñando. ¿Cómo lo sabes? Porque sueñas en voz alta, querido. ¿Y qué es lo que decía? No se entendía bien, pero oí una palabra con bastante claridad y la repetiste varias veces. Ese tragamaíz, ¿qué querías decir? ¿Tragamaíz? Tragamaíz era un potro. Sí, eso debía de ser. Sí, era un potro alto y negro. Ya recuerdo lo que soñaba. Yo estaba montado en el potro. Mi padre y mi abuelo me estaban mirando muy atentos. El potro daba saltos y coces y una vez intentó aplastarme contra la valla, pero no pudo conseguirlo. Y a mi abuelo le oí decir, este sí que es un Henley, pero un verdadero Henley, y me inflé como un pavo. ¿Y eso sucedió realmente cuando tú eras un niño? En realidad no. El potro me tiró contra la valla al primer bote. Y mi abuelo vino hacia mí y me dio una patada diciendo, puede que esto te enseñe a no volver a presumir de jinete. Me gusta oírte reír así. Dol, no sabes. Uno de mis antepasados fue el que trajo a esta tierra el primer pura sangre irlandés. ¿Es cierto eso? La granja perteneció a la familia durante generaciones. 160 acres. 30 para pastos y el resto para cultivo. Un bonito granero y 7 estupendas yeguas. Es algo maravilloso. Lo era. Todo se hundió de repente. Mi padre falleció, la cosecha de trigo la perdimos, el potro de que te hablaba se rompió una pata y hubo que matarlo. Fue un año de desastres. Nunca olvidaré el día en que tuvimos que irnos. Mi hermano y yo juramos recuperar aquella granja a todo trance. Crecer en un sitio para luego tener que abandonarlo debe de ser terrible. Yo nunca tuve casa propia como tú. Con $12,000 bastaba y casi los tuve una vez. Tenía más de $5,000 en el bolsillo. Pampún corría en una de las pruebas. Creí que no perdería y lo aposté todo por él. Luego perdió por la nariz. No pienses más y tómate el café antes de que se enfríe. Pero ahora espero que mi suerte sea distinta. Uno de estos días daré un golpe de categoría y después me iré a casa. Lo primero que haré al llegar será bañarme en el río para no tener de la ciudad ni el polvo. Aquí estamos en los estudios centrales de Radio Carcamal, en el último refugio. Acabamos de escuchar el primer movimiento del cuarteto Opus 131 de Beethoven, compuesto en 1826, un año antes de su muerte. Y tan solo 2 años después, por tanto, en 1828, el año en que Schubert murió, solo tenía 31 años. Schubert compuso su quinteto de cuerda en do mayor, considerado unánimemente una de las cimas de la música de cámara. Schubert añadió un segundo violonchelo, que le dio riqueza y profundidad al registro grave. La obra transita entre una serenidad sublime y una tristeza insondable. El segundo movimiento del que escucharemos un fragmento es de una belleza paralizante. Thank you. Y aquí seguimos en el último refugio, y gracias a los poderes que nos da la radio, vamos a hacer un viaje en el tiempo. Y de la Viena de 1826-29 pasamos a Estados Unidos, al año 2002. American 4 es el último disco de estudio publicado en vida de Johnny Cash y la culminación de su colaboración con Rick Rubin de la serie de 6 discos American Recording. Cash ya tenía graves problemas de salud, diabetes avanzada, neuropatías, y acababa de perder a su mujer June Carter. Grabó las sesiones sentado, agotado, pero con una intensidad inigualable. En Heart, Cash convierte una canción industrial en su testamento de soledad y arrepentimiento. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real.

rest of us with flesh and blood. Make it hard all alone. All I ever wanted was the freedom to refuse, or something of my own to love enough to hate. Smoke behind my eyes when the part of me that wants to change fights the part of me that knows you got to learn to shine, shine, shine, shine your way. I stepped out of darkness, and for a moment I'm only living by your kiss, your kiss, your kiss, your kiss, your lips, your kiss, your kiss. And now, just for now, our flesh and blood is more real than this. More real than this. More real than this. Cuando te sientas acorralado, cuando veas que todo se desmorona a tu alrededor, no desesperes. Te queda el último refugio. Sus. El último refugio es un antro libertario donde siempre serás bien recibido. Estamos escuchando al gran pianista flamenco Diego Amador, que tituló este tema Maestro de Algeciras. Se refería a nuestro próximo artista, el gran Paco de Lucía. Publicó en el año 2014 el álbum Canción Andaluza, terminado poco antes de morir y publicado ya póstumamente. Él mismo lo definió como el disco que me debía. Una vuelta a la copla que marcó su infancia. Un disco íntimo y elegante. Su despedida. Bienvenidos al consultorio de la doctora Cora. Mr. Mandarino, ¿desde dónde vienes? ¿Hacia dónde vas? Mr. Mandarino, dime lo que quieres, dime dónde estás. Vengo corriendo de un mundo lejano, a muchas leguas de aquí. Soy el espíritu del amor, quien me conoces feliz. Soy el maestro ideal. Buenas tardes, en esta ocasión les hablo de encuentros en la soledad lunar. Ella vivía en la luna, un lugar que podría parecer desolado, pero donde el eco de sus pensamientos reverberaba con una claridad que nunca había encontrado en la Tierra. No era heroísmo ni ambición científica lo que la mantenía allí. era la búsqueda de un silencio que le permitiera escuchar su propia música interior, una melodía que se perdía entre las voces abrumadoras del hogar que había dejado atrás. La luna era su refugio, un barrio donde los vecinos no existían y las noches eran eternas, siempre vestidas de un mismo color gris plateado. Cada amanecer era una repetición de la historia anterior y cada noche se tejía con el hilo de su soledad elegida. Su respiración a veces sonaba como un poema tímido que luchaba por salir y otras veces como un lamento de abandono en una soledad crónica. Una madrugada sin hora, cuando el tiempo se convertía en una mera ilusión, vio caer una nave. Era como si el cielo, incapaz de sostenerla más, la hubiera dejado caer al vacío. Al acercarse al cráter donde se estrelló, caminó con la certeza de que la curiosidad es la forma más justificada de soledad. No sabía que este encuentro cambiaría el curso de su existencia lunar. Fue entonces que lo vio. Un ser sin nombre, más alto que cualquier cosa que hubiera imaginado, con ojos que parecían contener el misterio de galaxias recién creadas. Su voz era escasa, pero cada palabra resonaba con un significado profundo y ella parecía entender con una claridad que la sorprendía. Él le explicó que su nave había fallado, que llevaba días tratando de repararla, que en el vasto universo había momentos en los que todo se achicaba ante lo peso de lo roto. Juntos revisaron circuitos, metales y piezas improvisadas. La tecnología era distinta, pero se dieron cuenta de que la fragilidad era un lenguaje compartido. Todo se rompe en el momento menos oportuno, y trabajar juntos se convirtió en un diálogo silencioso pero potente. Entre cables y destellos cósmicos se tocaron el corazón sin necesidad de tocarse físicamente. Fue un accidente hermoso, el tipo de conexión que surge en los espacios vacíos donde no se esperan milagros. Él la miraba con la intensidad de quien observa algo que desea recordar para siempre, mientras ella temía olvidar lo que apenas comenzaba a sentir. Finalmente, cuando la nave estuvo lista para despegar, no perfecta, pero capaz de avanzar, él la abrazó, un gesto breve pero suficiente para que ella comprendiera cuánto tiempo había vivido sin ese tipo de contacto. A sus espaldas, el universo ofrecía un espectáculo de estrellas titilantes, pero más allá de los destellos mecánicos, él dejó caer palabras que sonaban a promesa, o quizás a despedida. Luego ascendió en su nave y se alejó, dejando tras de sí solo un rastro de luz y un eco en el corazón de ella. Ella se quedó en la luna, observando cómo los motores se desvanecían en la distancia, iluminando una soledad que ya conocía de memoria. No lloró, porque sabía que las lágrimas no flotan bien en gravedad mínima. Pero esa noche, lo que allí se conoce como noche, hizo algo peor. Esperó. Esperó la señal, ese destello que pudiera decir: pensé en ti, no fue un accidente, te extraño mi idioma. Los días pasaron y se convirtieron en una línea recta sin calendario, cada momento igual al anterior. Ella comenzó a sospechar que el universo poseía un humor cruel, permitiendo encuentros solo para borrarlos del mapa. Sin embargo, cada vez que alzaba la vista hacia el cielo, ese cielo que abarcaba todos los cielos, imaginaba que él seguía viajando, reparando su nave y creando futuros. A veces se entregaba la fe tonta y creía ver una luz que se movía de manera diferente, como un parpadeo cósmico que se sentía íntimo, casi humano. No sabía si era él, ni si la recordaba. Pero la luna, que alberga la memoria de lo que se queda guardado en silencio, la veía sonreír cuando en el horizonte una luz brillaba un segundo más de lo habitual, porque, aunque él se había ido, algo de ellos dos seguía orbitando en el vasto espacio. La posibilidad, mínima pero feroz, de que alguna noche en un idioma que aún no existía llegara finalmente la señal de te amo. Y ahora quiero hacer una breve reseña sobre la muerte de Roberto, el de Extremo Duro, y que para millones de personas nos ha dejado un vacío tremendo. Y como él, su grito de guerra era este: ama, ama y ensancha el alma. Buenas tardes. ¡Teniente! ¡Teniente! Ese hombre que ha visto en mi despacho está aquí de paso. ¡Cállese! Yo no vi a nadie. ¿Cómo iba a verlo no habiendo estado yo allí? Sí, sí, tiene razón. Tiene razón. Escuche. Diga. Solo vine a decirle que esté preparado para una redada. ¿Quiere decir que habré de seguirle si me encerrarán? Solo unos momentos. ¡Hombre! Yo creí que era usted un amigo. Ahora no tengo más que un amigo y ese es Dietrich. Y Dietrich lo va a pasar muy mal si no me llevo a alguien. Está bien, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué escogerme a mí? Porque es lógico. Este es el garito mayor de mi distrito. Los ciudadanos lo saben, los periódicos lo saben y hasta yo lo sé. Y también sabe el comisario que yo lo sé. Oh, no sabe lo que esto me disgusta. ¡Me disgusta! Eso es todo. Lo lamento tanto como usted. Oiga, teniente, yo le he prestado siempre mi cooperación. Pero esta vez no sabe usted el perjuicio que me causa. Bueno, está bien. Ciérrelo todo. Todo. Apague las luces y no conteste al teléfono. Muchas gracias, teniente. Gracias. Ese policía me ha reconocido. ¿Cómo sabe que es un policía? Yo los huelo desde una milla. No se preocupe por Dietrich. Está en mi nómina y es prácticamente un socio. Él y yo vamos así. La experiencia enseña a no confiar en un policía. Cuando menos se piensa, se ponen al lado de la ley. Shadows are falling and I'm running out of breath. Keep me in your heart for a while. If I leave you, it doesn't mean I love you any less. Keep me in your heart for a while. When you get up in the morning and you see that crazy sun, keep me in your heart for a while. There's a train leaving nightly called when all is said and done. Keep me in your heart for a while. Sha la la la la la la la la la la. Keep me in your heart for a while. Sha la la la. Y esta canción que estamos escuchando pertenece al disco The Wind, del gran Warren Zevon. The Wind es uno de los testamentos musicales más conmovedores de la música estadounidense. Fue concebido y grabado por Warren tras conocer que padecía un cáncer de pulmón terminal. Le quedaban meses de vida. Zevon decidió no someterse a un tratamiento agresivo que le dejaría debilitado. Prefirió aprovechar el tiempo que le quedaba para hacer este último disco. Llevaba años sin publicar un álbum. Cuando le comunicaron el diagnóstico, él dijo: yo siempre dije que me gustaría ver si realmente iba a haber un final dramático, como en las películas. Pues aquí está. El apoyo de la comunidad musical fue masivo. Artistas que admiraban a Zevon acudieron para despedirse a través de la música. Bruce Springsteen, Tom Petty, Jackson Browne, Don Haley, Emilio Harris, Jorge Calderón, Ray Cooder, David Lindley, Billy Bob Thornton, T-Bone Burnett. Las sesiones se grabaron en Los Ángeles con un ambiente emocional intenso, pero con los típicos toques de humor negro de Zevon. Repetía la frase: aprovechad cada bocadillo. publicado el 26 de agosto de 2003, Sebo murió apenas dos semanas después, el 7 de septiembre de 2003. El disco ganó dos Grammys. En el disco aparece una versión del tema Llamando a las puertas del cielo de Dylan, que es muy emocionante. Take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. And I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Nagasaki, I got married to Cho-Cho San. That was her name in those days when I was her man. I'm going back to visit her. She got a problem. She got a little Cho-Cho. Cho-Cho San was her name, and Mr. Taylor Wolf. Take it away, Cho-Cho. Y ahora es el turno de otro gran artista, nada menos que Bobby Womack, que en junio del 2012 lanzó el álbum The Bravest Man in the Universe. Llevaba sin componer desde el año 1994. gran cantante de soul, gran guitarrista, con una voz excepcional. Who has forgiven first? The bravest man in the universe. Fusiona su característico soul con ritmos electrónicos. En este álbum también aparece el tema Dayglow Reflection, en el que colabora Lana Del Rey. Al principio de la canción aparece hablando Sam Cooke sobre la madurez de un cantante, lo que le confiere comprensión sobre la vida y el arte. La voz envejece, pero gana verdad. La letra sugiere que la vida es un corto viaje con momentos de luz y de sombras, donde el amor y el vínculo con otra persona pueden ser elementos esenciales. Se contrapone la voz profunda y cansada de Womack con el registro más aireado de Lana Del Rey. Es como un diálogo entre algo que se va y algo que recién comienza. Mientras Womack canta desde el cuerpo cansado, Lana parece hacerlo desde el recuerdo o desde un sueño. Womack no intenta corregir su turbulento pasado. Lo observa, lo entiende y lo deja ir. La canción es pues una última mirada lúcida antes de marcharse para siempre. Because he lives life and he understands what he's trying to say a little more. I break down, I take you down, and I love it. singer grows older, his conception grows a little deeper because he lives life and he understands what he's trying to say a little more. If a singer tries to find out what's happening in life, it gives him a better insight on telling the story of the song he's trying to sing. Watching from a distant constellation, eyes I can see the world in changing hues. Vision still unfolding, sweet and matching. Time reveals that love's the only truth. El 8 de enero de 2016, el día en que David Bowie cumplía 69 años, murió tan solo dos días después. A diferencia de Johnny Cash, Bowie planeó artísticamente su salida, ocultándola incluso a la industria musical. Con una banda de jazz contemporáneo liderada por Danny McCaslin, es un disco, como siempre, tratándose de Bowie, vanguardista, inquietante, sofisticado y emocionante. Lazarus, la canción más explícita sobre su despedida, es una metáfora sobre el artista que se retira de este mundo. Sugiere la liberación artística que solo puede llegar con la muerte que acepta. El pájaro azul libre. Es la única canción de un artista que muere que nos habla desde el más allá. Nadie sabía que Bowie llevaba 18 meses enfermo. Trabajó en el álbum hasta el último día. Cierra el álbum y por lo tanto toda la obra del artista. No hay dobleces. Es un adiós luminoso, sereno y consciente. No puedo darlo todo. Deja cosas sin explicar. Su arte siempre necesitó del misterio y es lo que permanecerá. Thank you. Carcamalia. Carcamalia. Carcamalia. Carcamalia. Carcamalia. Carcamalia. Carcamalia. Hola, buenas noches y feliz Navidad, tengo que decir. Soy Stephen Dedalus, al que de algún modo ya me conocéis, ¿o qué? Llevo aquí ya ni se sabe. Venga, vamos a leer hoy una cosita que se llama Los Pálidos. Hasta aquí llegan muchos, que pronto van siendo menos, la mayoría porque mueren rápido, otros porque van más al sur una vez que se restablecen. Cuentan muchas miserias de su siempre agónica travesía. Son los pálidos, los llamamos así por su piel, casi transparente. Son los blancos del norte de Europa. No recuerdo bien cuándo empezó todo esto. Aquí a los blancos les había visto de otro modo. Primero fueron los franceses, gente muy poco empática. Soldados de la legión que se paseaban como por el jardín de su casa hasta que los tuaregs del desierto los echaron. O se fueron por falta de interés estratégico. Fue tras el golpe de estado que vinieron los rusos, peores, mucho peores, asesinos que diezmaban poblaciones enteras en unas horas, tras bajarse de los diabólicos helicópteros. Gracias a Alá, desaparecieron como vinieron, de repente. Hace un año llegaron noticias de una guerra total en Europa. Se usaron armas nucleares y murieron millones de personas. De repente ya no había televisión por satélite ni internet desde allá. Se apagó toda la información. Nuestros familiares, que habían cruzado el gran mar anteriormente, volvieron algunos, solo algunos, y contaban cosas inimaginables. El cielo estaba permanentemente oscuro, como una gran noche helada. Todo se paralizó, murieron millones y millones. Un buen día llegaron los primeros, en un estado físico muy malo. Parecían idos, todo lo querían comprar con un dinero que ya no vale nada. No parecían comprender nada, eran gente joven y fuerte, para cruzar el desierto no hay otro modo. Luego supimos que en las playas del mar al norte llegaban muchísimos, los viejos todos muertos, o morían allí mismo, a los pocos días, los niños igual. Enseguida se formaron mafias costeras que mataban a los enfermos y mayores, se quedaban con los pocos niños vivos y robaban todo lo que llevaban encima. El dinero y las tarjetas de crédito eran inútiles, Europa había desaparecido. Aún así, algunos llegaban a acuerdos para cruzar el desierto con jeeps, camiones y camellos. Allí, en el viaje, morían muchos de hambre, sed, a otros se les mataba para robarles lo poco que conservaban. No soportan bien el calor, ni las privaciones. Tampoco parecen aceptar su nueva realidad. Hacen absurdas exigencias como si estuvieran al mando de la situación. Gritan y se desesperan, agotándose en frenéticos aspavientos, la poca energía que tienen. Te miran sin entender nada, y algunos caen en estados de inactividad e inapetencia que los lleva inevitablemente a la muerte. Esto es Mali, en el umbral del desierto que marca el río Níger. Aquí no ha habido nunca riqueza, pero se puede vivir de la agricultura y la ganadería, también del pequeño comercio. Muchos de nuestros jóvenes se fueron al norte a buscarse una vida diferente, mejor. Algunos lo consiguieron, otros murieron por el camino, y otros muchos han muerto allí en ese terrible holocausto. Lo que nunca habíamos esperado es que los pálidos vinieran aquí en las mismas o parecidas condiciones que nosotros fuimos para allá. Nos llegaban noticias de que nuestra gente era acogida de forma muy dispar. Contaban que había buena gente, que se les ayudó a su llegada y que al final solían encontrar trabajo y casa. Nada parecido al paraíso que habían imaginado, pero que conseguían iniciar una vida algo más prometedora. Pero también decían que sintieron mucho rechazo, que las democracias se organizaban en partidos cuyo punto más relevante era la expulsión de los inmigrantes, que aunque era evidentemente necesarios para realizar los peores trabajos, los que los blancos no querían hacer, sentían antipatía de gran parte de la población, que formar familias era una quimera, porque la mayoría eran hombres y la mezcla de razas no se contemplaba como posible. Tampoco percibían que la sociedad fuera alegre y viva. Había muchísimos viejos y muy pocos niños, y sus celebraciones eran muy artificiales y basadas en el gasto del dinero. Todo aquello acabó de repente, al parecer. Todos los días llegan grupos a este oasis donde pueden descansar. Les damos alimentos y les explicamos la situación. les decimos nuestro tipo de vida. Es posible sobrevivir si se trabaja duro con la agricultura, la pesca en el río o con el ganado. Pero solo unos pocos y fuertes. No podemos acoger a los viejos o solo unos días hasta que mueren si están enfermos. Si no, deben partir hacia el sur. Les proporcionamos agua y alimento para unos días y cogen las caravanas. Sabemos, porque nos lo han contado, que unos pocos están ya muy lejos y se van asentando en su nueva realidad. Me llamo Mamadou Diarra y soy el jefe de la tribu que está en este oasis. Soy la persona más vieja de aquí. Tengo 55 años. Sé que la muerte está muy cercana. Aquí nunca ha habido ni hospitales ni medicinas de esas que alargan la vida. Cuando la enfermedad aparece, sigue su curso sin intervención exterior. A pesar de la gran criba del mar, los bandidos y el desierto, llegan gentes que dicen tener incluso 70 años, lo que nos parece algo inaudito. Desconozco el modo real de vida que hubo en Europa, pero es evidente que nos necesitaban. No tenían relevo generacional y pretendían sujetar todo ese armatoste social sin saber cómo. Aquello se ha ido al traste. África acoge, pero lo hace siguiendo la ley natural, respetando los ciclos de la vida. Ahora, por fin, nos irán nuestros hijos al norte cegados por un ideal que no existía para ellos. Podremos reconstruir nuestras sociedades ayudados por los pálidos que quieran establecerse como iguales. ¿Y qué decir de esta canción tan icónica? The Show Must Go On. Freddie Mercury, Queen. De su álbum Innuendo, conocéis ya de sobra la historia. Se lanzó en sencillo en octubre de 1991, 6 semanas antes de la muerte de Freddie. Además, salió en la cara B del single que se abría con Keep Yourself Alive, que formaba parte del LP debut de la banda en 1973. Todo encajaba a la perfección. Por una cara el alfa y por la otra el omega, el principio y el fin. La banda lo sabía. Iba a ser la última canción que grabara Mercury. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. Inside my heart is breaking, my makeup may be flaking, ya nos acercamos al final del programa, del capítulo número 27 llamado Testamentos Musicales. Decir que a Beethoven lo escuchamos interpretado por el Melos Quartet, a Schubert por el cuarteto Weg, con Pau Casal al violonchelo, y a Mozart por el Klenke Quartet. Agradecer la participación de la autora Cora y de Stephen Dedalus en el control y la realización a Pas von Gilder. Hasta pronto, amigos. Te digo que el caballo negro es el mejor que hemos tenido en nuestra granja. El bayo es bueno, pero el negro es un verdadero potro. El animal más bonito que haya podido criar papá. Suave como la seda, pero rápido como una centella. Estoy seguro de que no lo venderá. No he visto otro tan fino como él. Es un caballo para carreras. Si cuidan bien al potro negro, todo irá como una seda. Dios mío. Lo he dicho y lo vuelvo a decir. Si mi padre cuida con cariño al potro negro, todo irá como una seda.